Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola. Considerado por muchos el mejor compositor norteamericano aún vivo, Steve Reich es un nombre imprescindible para la música clásica actual. Y para muchos otros géneros que le guardan un considerable respeto. Un ejemplo de innovación y una buena manera de introducir a las nuevas generaciones en la música clásica y no quedarse anclados en el barroco o en el romanticismo. En primer lugar, vamos a escuchar la obra Different Trains, formada por tres partes que totalizan 27 minutos. La primera se llama América, Before the War, una especie de reconstrucción de la infancia de Reich. Cuando de niño viajaba asiduamente entre Los Ángeles y Nueva York para ver a sus padres divorciados. Hay un potente violín acompañado por las voces de la niñera Virginia y Lawrence, el conductor del tren en aquellos años de la Segunda Guerra. Crack train from New York.

La segunda parte de Different Trains se llama Europe During the War. Sobre un fondo de sonido apasionante y rotundo están las voces de tres judíos que sobrevivieron al Holocausto, contando cómo los nazis los detuvieron y los embarcaron en los trenes que los llevaban a los campos de exterminio. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Four days before me. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Para terminar con Different Trains, en After the War se juntan los protagonistas de los temas anteriores y todos ellos cuentan su experiencia de cómo finalmente emigraron. Hasta aquí, entonces, la música de Steve Reich interpretada por el Kronos Quartet. The war was over. to Los Angeles, to Los Angeles. Left to listen to the singing. laughed and listened to the singing. It's true. Vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. La otra obra que completa este disco es Electric Counterpoint, interpretada por el guitarrista norteamericano Pat Metheny en tres movimientos: Fast, Slow y Fast. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Tanto Different Rains como Electric Counterpoint fueron grabados en un mismo disco en 1989, en el sello neoclásico Nonesuch. Los oyentes atentos concluirán con nosotros en que esta es la época de la historia del hombre en la que más música hay, pero en la que menos se escucha. Cerramos el programa de hoy dedicado a compositor norteamericano Steve Reich con una obra suya de 1967, Face Violin. Aquí ya se respira la esencia minimalista y se empieza a utilizar la terminología del autor Face. Este fue uno de los primeros trabajos de Reich, donde encontramos patrones repetitivos gradualmente fuera de fase. La pieza es interpretada por el violinista Jem Gibory y fue grabada en 1980 para el sello SM. ¡Chao! Thank you.